en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz Navidad a todo el mundo, también a nuestras compañeras de las radios libres, alternativas que están por el mundo y que nos escuchan. Aquí una vez más, desde Écija, vamos a hacer el último programa del año y celebrar que estamos aquí juntas. Aquí tenemos a Valle, como siempre. Buenos días, Valle. Buenos días. Buenos días, Toñi. Hola, buenos días. Doble felicidades a Toñi. Muchas porque gracias. Es una jubilosa jubilada. Jubilada de todo. Ya, ya. Muy bien, muy ahora bien. Se va a profesionalizar en la radio. Muy bien. Tenemos a Lucía. Buenos días, Lucía, que no habla. Hola, Lucía. Tenemos a Zulma. Buenos días. Hola, Zulma. Buenos días. Buenos días. A Raquel. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días a todas. A Sema, como siempre ahí. Buenos días, Sema. Hola, buenas. Y tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, que ya teníamos ganas de que viniera a nuestro programa, una mujer pionera en Écija en muchos aspectos y de la que nos sentimos orgullosas, que se llama Enriqueta Armenta. Buenos días, Enriqueta. Buenos días. Enriqueta, muchas gracias por venir a nuestro programa y decirte que, bueno, te vamos a hacer una entrevista cortita, Enriqueta, porque Enriqueta habla mucho. Yo me alargo. Pero que puedes participar en cualquier momento o cualquier tema que estemos hablando, ¿vale? Gracias. Bueno, pues nada, ya vamos sin más a empezar, porque en este pueblo pasan muchas cosas y muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado, Valle? ¿Tú te acuerdas alguna? Yo la subida de la luz, esto que es la subida de la luz, esto que pasa. Es uno que es un 7, otro que es un 11, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Esto es... ¿Tú apagaste la luz anoche? Yo que voy a apagar la luz anoche, si mi casa tiene que tener brasero otros días, si no te mueres de frío. Pero bueno, había que apagarlo. No, un minuto nada más, a las 10 de la noche. No lo sabía, si no la hubiera apagado. Yo la apago siempre. Yo lo tengo por norma. No, en mi casa nos acostamos a la hora que nos acostemos, lo quitamos todo menos frigorífico. Todo. Sí. Pero anoche lo apagué, me acosté a las 9:30. Ah, claro, con esta menos los frigoríficos. Todo no, menos los frigoríficos. Anoche es que había un apagón general. Sí. No me enteré. Sí. Yo desconecto la televisión y hay un microondas, todo lo quito. Una página en Facebook que se llama El Club del Apagón, que te informa muy, muy bien en cómo calentarte o cómo tener electricidad sin gastar tanto. Está muy bien. Cómo ahorrar. Mm. Sí, pero ayer era una señal de protesta. Sí, sí, sí. Sí. Todo el mundo sabía, a las 10 apagar un minuto. Toñi sí apagó, ¿a que sí? No lo sabía, si no lo había apagado. Yo, diferenciador. ¡Plof! Lo quité todo, hasta el frigorífico, sí, sí. Todo. Sí. Yo cuando me enteré digo, lo que teníamos que tener... Bueno, agallas. De todo el mundo salirnos a la calle, pero por todos lados. Es que esto no puede ser, vamos, es que ya se están pasando de... Uh-huh. Que yo le daba a ellos las pagas que tenemos nosotros, a ver lo que hacían. Uh-huh. Que no iban a tener ni para un día. Bueno, es que ¿qué bien. Más ha pasado, Toñi, en este pueblo? ¿Has visto la exposición de Playmobil? No, pues no la he visto todavía, no he tenido tiempo. Preciosa. ¿No? Precioso. No la habéis visto, ¿tú has visto? Yo he oído hablar que impresionante, que han hecho un pedazo de trabajo. Preciosa. Preciosa. Pero no he ido a verla todavía, pero he oído ya en la calle comentarios, por lo que se ve, sí, impresionante. A ver, Raquel, que la ha visto. Yo sí la he visto. Mi nieta estuvo allá y dice, digo, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Y dice que no le ha gustado. Qué mira, rara como yo. Yo como siempre, como siempre pongo una pega, la voy a poner hoy también. Está muy alto para los niños. Sí, está alto. Entonces, sí. Yo fui con 3 chiquititos y yo me cansé de subir niños para arriba. Claro. Está muy alto. Es preciosa. Perfecto. Pero los niños no llegan a ver no. Todo lo bonito que es, porque bueno. Ellos ven al ras de la vista. Sí. Entonces no ven todo lo bonito que es. Eso lo pensé yo también. Por lo demás, estaba precioso, pero está muy alto para los niños. Pero si es para los niños, porque es sobre todo lo que van los niños, porque han ido los colegios, han ido, está muy alto para que lo vean, para bien, que vean, claro, lo que es, lo bonito que es, porque ellos, claro, ellos ven el muñequito de pie, no ven, no ven lo demás. Que mi bisnieto está ahí detrás de la plaza y está después de Reyes. Sí, y lo van a llevar, lo van a llevar, digo, eso dijimos nosotros, porque yo fui el primer día por la tarde. Y la eliminación de barrera un pero poquito complicada. Pero digo, lo tendrán calzado, porque es que el que tiene 3 años, que ¿cómo va a ver? No, yo no me harté de coger niño en brazos. No lo ve. Yo llevaba los 3 míos y me harté de coger niño en brazos. Claro. Yo creo que esa exposición, porque está hecha de un juguete de hace ya muchísimos años, bueno, para disfrutarla los que en aquella época éramos chicos. Sí, porque los de ahora, niños de ahora no conocen bien esos muñequitos. Entonces yo creo que ya es una exposición hecha para mayores. Sí. Además, no estoy equivocada, pero no está. Además, yo creo que es una exposición para verla en varias veces, sí, porque sí, claro, al principio te fijas mucho en los detallitos, que son muchos, pero ya cuando llevas media hora viendo detallitos ya no ves de nada, ya nada más que ves muñequitos, sí, no ves nada, ya te hartas. Entonces, bueno, tampoco es para una causa buena, cuesta nada más que 1 euro, también se puede ver en varias veces, y sobre todo cuando no haya mucha gente, porque cuando yo fui había mucha gente, supongo que ya estará la cosa más calmada. Y bueno, tenemos que esperar un poquito la puerta hasta que salieran... Sí. ¿Y mollete? ¿Habéis comido mollete? Por supuesto. ¿Sí? Con manteca colorada y asaura. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Estupendamente. ¿Sí? ¿Mucha gente? Sí, que había muchísima gente. Yo el año pasado llegué al cuarto de hora y ya no había molletes. Pues yo sí, yo no había mollete. Que lo organizaron los amigos de Écija, la sexta cata de molletes. De molletes. Y con aceite de oliva, manteca colorada y chocolate, ¿no? Y chocolate. Después también vimos un concierto, ahora hay concierto de villancicos por todas partes, con el coro de cámara Polimnia, que es un coro de Écija dirigido por Caridad Asencio, la coral polifónica Flor del Olivo de Torre Perojil de Jaén y la coral polifónica de Écija, bajo la dirección de Anastasio Alcalde y un director nuevo que se llama Carlos López Arregui. ¿Qué más ha habido? Ha habido se ha inaugurado una... En el teatro hubo también baile, ¿no? Porque mi nieta me lo mandó a mí, mi José Luis. Bueno, pero esa es con... Del karaoke, eso sí. No, era la danza, de esto de danza que tiene la María José Moscoso allí en el Teatro San Juan. Ah, lo sí, de... Porque me lo mandó mi niño en un vídeo, mi nieta bailando. Bueno, también ha habido la inauguración de una plaza allí cerca de tu barrio, ¿verdad, Zulma? Uh-huh. Entre sí, tu barrio y el mío. Ajá. De homenaje al Beta, que le pusieron el nombre a la plaza, el nombre de Enrique Beta. Pero parque, y para mi modo de ver, está equivocado el nombre parque. Parque es una extensión grande, ¿no? Claro. En el diccionario figura así, ¿no? Sí, es muy pequeño, sí. Es muy pequeño. Lo leí de las casas, bueno, y de las casas donde va a haber el nombre de mi padre. ¿Qué pasa? ¿Ustedes no saben nada de esto? Es que me dieron a mí el otro día que dice que le van a meter mano. ¿A quién? Bueno, a ver. ¿Dónde va las casas que hay aquí de cuando va para el centro las comercial? Las casitas. Para llegar el nombre de mi padre, pero... Esas ya son del dueño de la plaza de todos. Pues yo soy la que queda de los hermanos. Yo no quiero quedarme con las ganas de verlo. Sí. Bueno, pues Enrique Beta era un empresario de aquí de Écija, encargado de los jardines. Yo no lo conocí, no sí, tuve la sí, suerte. ¿Tú sí? Yo sí, sí lo conocía también. Y por lo visto era muy buena persona, ayudaba en las inundaciones y colaboraba de Valencia. Colaboraba mucho con la gente que lo necesitaba en su momento. Sí. Se llegaba, en su casa llegó a poner un vigilante de seguridad, en la puerta. ¿Qué? Porque un vigilante de seguridad. Porque era impresionante la de gente que iba a pedirle trabajo, a pedirle dinero, a pedirle que le pagara la luz. Y él siempre tenía un sí, siempre. Yo no sé ni de qué color era ni de qué color no era, pero era una persona donde le pidieras el favor, lo tenía seguro. Yo también lo conocía y era buena persona. Sí, sí. Y esto lo digo porque, igual que ella, ¿no? Porque todo el mundo, si es es lo que se habla de él, que cuando, sobre todo las personas necesitadas, cuando iban a pedir la ayuda, siempre tenía para ayudar a esa persona, dentro de sus posibilidades. Claro. Como era un hombre también, que económicamente tenía un... pues también lo podía hacer, desde luego, pero lo hacía, ¿no? Claro, claro. Y además daba trabajo, ¿no? Daba mucho trabajo. Y daba trabajo y ayudaba siempre, es verdad, a las personas necesitadas. Pero, y eso es de alabar. Pero él también era un empresario. Especialista en los olivos. Y a mí lo que me llama la atención es que en el parque no hay ni un olivo plantado, ¿no? ¿Hay? ¿Sí? O no, muy pequeño, ¿no? Sí, sí. Fue el que defendió los olivos viejos para que no, ¿no? Para que no se tiraran, ¿no? Se tiraran. Sí, sí, se recuperaran. Sí. Para que se recuperaran, para que sirvieran ornamentalmente. Creo. Sí, sí. Seguramente el que ha hecho el proyecto del parque ese no lo se ha informado un poco no más conocía. Sobre esa persona, puede que sea. También se informaron mal de las pistas de petanca, que tienen un metro menos de ancho. y así vamos. Y bueno, parece que dice que lo van a subsanar, pero con tiempo. Allí había un campeonato en esas pistas de petanca, ¿eh? Sí. Uh-huh. Allí estaban allí preparaditos con su... No están homologadas. No, pero sería una cosa... interna, ¿no? Así con su copita y sus cosas estaban allí. Sí, no. Sí. No está, o sea, si no tiene las medidas, ¿cómo se hace? No sé. Porque no es fútbol. Fuera interno. Fútbol, seguro que no se equivoca. Hombre... Bueno, y el pasado día del 9 de diciembre se celebró el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Ese día se tiene su origen en el 9 de diciembre de 1905, que se proclamó la ley francesa de separación del Estado de las religiones, que supuso un hito mundial en este terreno, siguiendo la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Pero aquí no. En España no, nos hemos saltado la norma. Aquí no. No. No, no. Pues el Papa parece que propicia que el laicismo, ha dicho la separación, y eso me ha llamado la atención. Este Papa es muy moderno. Muy moderno, sí. Sí, sí, pero aquí no, aquí todavía la no iglesia... Al contrario. Sí. No hemos cortado el cordón umbilical todavía. No, aquí el cordón se está inflando. Aquí sí. El cordón está cada vez más gordo. Sí, vamos, porque con lo del aborto ya... Eso nos tiene indignada más de una. Bueno, también fue la Zambomba en Villanueva y hay por ahí muchos festivales flamencos, como siempre. Écija es una ciudad solidaria. ¿Habéis visto un vídeo que han hecho en el salón de un villancico? Qué bonito, qué cosa más bonita, más bien hecha. ¿No te gusta? Yo no lo he visto. Sí, de la banda de... Sí, está bonito, pero... Bueno, a mí me gusta. Está en Facebook, ¿no? Sí. Pero no pinché para ponerlo. Lo vi, pasé página y no. Pues vamos a ponerle un villancico a Lucía. ya vamos a entrar en materia. Enriqueta Armenta, como decía, es una mujer, quizá la primera artesana que hemos conocido en Écija, profesional del cuero, ¿no? Pues sí, seguramente hay más mujeres que han trabajado la piel, el cuero, profesiones relacionadas con la piel. Sí. Lo que sí he sido de las primeras mujeres que empecé el oficio de guarnicionería. Cuando yo empecé, pues era un oficio nada más que de hombre. Empecé a los 19 años con un negocio que teníamos familiar. Y me acuerdo que en aquella fecha, pues mi padre era el primero que se negaba a que aprendiera el oficio porque era un trabajo de hombre, que era muy duro, que yo había estudiado y me colocara en una cosa más para una mujer, como también había aprendido a coser. Uh-huh. Y sabía coser, pero para mí es que la costura ha sido como un hobby en mi vida, ¿no? Que, uh-huh, que me gusta mucho. Pero en realidad, cuando cumplí los 19 años, tenía muy claro que quería ser guarnicionera. Y pues sí, me he dedicado a ello hasta hace unos 5 años que entró la crisis, y es uno de los oficios que se lo ha cargado la crisis, la guarnicionería. Pues yo creí que estaba en auge los caballos y todo eso, porque en Écija se ha promocionado mucho. Sí, pero en Écija se ha promocionado, ¿no? En Écija están los mismos que montaban hace unos cuantos de años, y repercute en mi oficio porque nosotros los guarnicioneros vivimos de las ventas de los caballos. Y en venta de los caballos se están vendiendo, pero para el matadero, para venderlo para carne. No. Lo primero que es un oficio y es un artículo de lujo. No, el que monta caballo es un lujo, no es una necesidad. Claro. Entonces, si pensamos que es la base del caballo, que es un lujo, ahora en la crisis, pues, ¿quién están quedando? Los ganaderos con más prestigio, que de generación en generación han ido conservando la ganadería. ¿Por qué? Porque le da prestigio, porque venden el aceite, porque tienen la finca, pero en realidad les cuesta a ellos ahorrar dinero. Porque ahí tenemos SICA, que fue la semana pasada. Y SICA es la feria del caballo, ¿no? Es la feria internacional del caballo. Se hace en Sevilla, en el Palacio de Congreso, todos los años. Y este año se ha vendido, se ha exportado caballo, se ha vendido, pero una cantidad que no, que vaya, que a nosotros en realidad, al oficio mío no llega. Porque nosotros, cuando tenemos trabajo, es cuando la venta es aquí en España. Y cuando hay movimiento de caballos. Sí, sí. Pero si ahora no venden caballos, la mayoría de los ganaderos, por ejemplo, que no quieren conservarla y que no quieren tener ahora que mantener una ganadería, pues lo han llevado al matadero en Gapacarne y ya está, y han quitado la ganadería. Uh-huh. Aquí simplemente ahora los que mantienen la ganadería son los que quieren que su ganadería le dé prestigio y así puedan tener ellos y seguir. Que por cierto, en Écija muchos ganaderos importantes, porque en realidad en el caballo español las mejores ganaderías que tenemos en toda España nacionales las tenemos aquí en Écija y en Osuna Escalera. Aquí sería Cárdenas y en Osuna Escalera. Incluso ellos no están vendiendo caballo tampoco. Uh-huh. Ellos también le están... Está afectando la afectando crisis. Afectando la crisis. Uh-huh. Y supongo que también tu trabajo era artesanal. Ese trabajo tiene un costo muy alto porque son muchas horas y es a mano. ¿Hay también industrias, fábricas que se dediquen a eso, a hacer monturas y cosas de eso o no? En España hay dos firmas mayoristas que son los que están en realidad los que ahora tienen el mercado, pero que también lo tienen que estar sufriendo por el hecho de que ahora no hay venta de caballos. Si no se venden caballos, no vendemos monturas. Claro, claro. Que es Sardi, que es del norte, y otra hispano-hípica, en fin, dos firmas importantes. Pero resulta que estos dos mayoristas traen la mano de obra de fuera. Entonces, los que somos guarnicioneros, que trabajamos con nuestras manos, que somos artesanos, no podemos competir con esa mano de obra. No podemos hacer trabajos comerciales como ellos. Claro. Entonces nosotros no podemos competir. Nosotros trabajamos artesanalmente y la artesanía en realidad no está pagada. Uh-huh. Y después no tenemos para hacer una inversión para competir con ellos. Claro. Y bueno, y Toñi. Y tú hablas de que ahora los caballos no se venden y demás. Yo digo, si el caballo es un artículo de lujo, igual que todos estamos viendo en los medios de comunicación que los artículos de lujo son los que más se venden, llamemos caballos, oh, yes, pisos, coches de alta gama, las tiendas de ropa de alta gama, que son los que se mueven y van avanzando y demás. ¿Cómo es que el caballo que no está muy promocionado? ¿Cómo? No. Vamos a ver. No es así tampoco como se dice, porque todo está inflado. Se dice ahora que, por ejemplo, las viviendas de lujo, eso, no es cierto que se estén vendiendo. Entonces hay contradicciones. Dicen eso justamente para ver si se anima el mercado, pero la realidad es la que es. Se la venden a los extranjeros, ¿no? Pero porque vienen inversionistas. Sí. Y con dinero, vaya a saber de qué. ¿De dónde? Claro. Yo quería explicar que, como estoy más o menos informada del mundo del caballo, y se puede decir que el mundo del caballo es un nivel económico alto, quien lo ha tenido. Pues eso es mentira. Porque cualquier persona que sea humilde y tenga una tierrecita, ha tenido su caballo. Y montar a caballo, así, vale, es un artículo de lujo. ¿Por qué? Porque cuesta dinero mantenerlo, claro, porque cuesta. Pero yo, los últimos años de mi oficio, tenía caballo, cualquier persona que tuviese un sueldo estable podía tener su caballo. Porque el coste es lo mismo que tener una buena moto. Sí. Pero hay mucha diferencia, porque el caballo te pone en contacto con la naturaleza. El caballo, si habéis oído alguna vez sobre la hipoterapia, sí. El caballo te da una paz interior y te ayuda físicamente y psicológicamente. El contacto directo con el caballo es de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de los que tienen ganadero, del negocio, de la parte emocional y el contacto directo con el caballo. Yo he montado a caballo por mi oficio y yo incluso se lo recomendaría, ahora en tiempos de crisis, lo recomendaría como una terapia, porque a veces hablamos de libertad, y en realidad no sabemos saborear la libertad, pues cuando tú te montas encima de un caballo y te das un paseo por el campo, te da una sensación de libertad que es impresionante. Además, si habéis oído en la hipoterapia. Vamos a ver, el lujo es diferente. El lujo es cuando se van a la feria a Sevilla con el coche de caballo, o cuando se van a Sevilla a lucirse con una montura que quieren llevar para lucirse. Ahí es donde entra el caballo, en el lujo. Uh-huh. Cuando tú coges un caballo en medio del campo y si quieres no tienes ni montura y lo montas a pelo y te agarras a la clima y te das un paseo, eso no tiene ya nada que ver con la economía. Uh-huh. Eso lo puede hacer cualquier persona. Aquí lo que pasa, y en Écija, parece que hay muchos aficionados, pero hay poco. En realidad siempre ha sido un pueblo, o hay muchos aficionados pero muy poca unión, como siempre en todos, porque Écija se distingue porque no nos unimos en nada, porque cualquier cosa que se haga Y ahí es donde fallamos los exijanos, que nunca nos unido, nos unimos. Y hablamos de cosas ajenas a nosotros que no entendemos. Y lo que hacemos es joder, como siempre, la marrana. Lo perdoná, sí, pero la ignorancia sí, nos hace que cometamos muchos fallos. Y eso es lo que yo estoy viendo en este pueblo. Entonces, el caballo, lo puede, es accesible a cualquier persona. Porque si tú, lo mismo que tienes un coche, un pedazo de moto y un pedazo más caro te cuesta un coche. Claro. Lo que no valoramos es la parte emocional y también porque la desconocemos. Bueno, y también para tener un caballo tienes que tener un sitio donde meterlo, porque no sí, puedes meterlo en tu sí, piso. Sí, pero yo tengo mi primo que tiene una casilla, que no es que tenga un cortijo, tiene una casilla y estás harto de decirme, prima, cuando quieras te llevas allí una yegua. Eso sí. Y la puedo tener perfectamente y no tengo ni campo, ni tengo... Aquí lo que nunca se ha fomentado es la afición. Y después la falta de que los exijanos tenemos una falta muy grande, que es que no sabemos unirnos para conseguir las cosas. Y en la unión va la fuerza y así es como se consiguen. Y no sabemos todavía... Bueno, pues ahora la oficina de turismo está promocionando mucho el mundo del caballo, ¿no te parece? Sí, me parece, pero se olvida de las personas, muchas veces se olvidan de las personas que son importantes. Y hay mucha manipulación en el tema. Aquí se quieren pegar los golpes de pecho y aquí... Perdón, es que quiero hablar con mucho cuidado. Sí, habla. Es que quiero hablar con mucho cuidado, porque yo soy una persona muy espontánea y como lo que se me ocurre lo suerte, pues se va a armar la de Troya. Vamos a ver. Yo la última escuela taller del caballo que he trabajado, el director de la escuela, que ha sido en Las Turquillas, el director de la escuela era un licenciado en jardinería. No había en su vida visto, perdón por la expresión que voy a usar, un cagajón de caballo. Un proyecto que se estaba haciendo fabuloso, porque estábamos trabajando, me parece que éramos casi 100 personas en la escuela. Yo venía ya con experiencia de otras escuelas y me dijeron que pusiera de encima de la mesa mi experiencia. Yo puse mi experiencia encima de la mesa y mi experiencia la utilizaron los demás para cogerme un poco de como que yo quería coger un protagonismo. Yo no quería ningún protagonismo, yo quería que funcionara aquella escuela para que me durara a mí mi puesto de trabajo todos los años posibles. Se jodió porque yo era que quería coger protagonismo. Y por bueno, eso es uno de los detalles. Hubieron muchos más. La consecuencia al final fue que retiraron los fondos y la escuela, como no funcionó, pues se quitó. Y eso es lo que está pasando. Aquí, ahora me dedico a la costura, ¿no? Pues yo he estado probando, tengo alumnas y estoy probando, porque en realidad me gustaría montar un buen taller y una buena industria en la costura. Y resulta que estoy probando personas, ¿qué nivel hay en la costura? Y me vienen muchas personas que son costureras. Cuando les hago unas cuantas de pruebas y veo, no tienen ni idea. No saben coser, no son costureras, no tienen una buena formación. Y son costureras y son... Hay una falta de profesionalidad. Falta de profesionalidad increíble. Entonces eso no es de ahora, ¿eh? Llevamos ya mucho tiempo así. Y eso es un fallo que también estamos cometiendo en muchos sitios y muchas personas que no lo estamos teniendo en cuenta. Aquí no se está escuchando ni se está teniendo en cuenta precisamente a las personas que son profesionales. Y por eso en muchos sitios y muchos proyectos y muchas cosas pues están fallando. Bueno, ¿y tu proyecto cuál es, Enriqueta, ahora mismo? Pues mi proyecto ahora me dedico a eso, a la costura. He puesto un taller, una pequeña academia, pequeña porque tengo muy poca alumna, todavía porque he empezado hace un mes. He puesto una academia de corte y confección, porque otra vez está volviendo, se está volviendo a querer aprender a hacerse su propio vestido, a arreglar. Ahora con la crisis, pues no compramos tanta ropa, parece que consumimos menos y compramos menos y queremos aprovechar más lo que ya tenemos. Estamos valorando un poco más que tenemos, que la frase esa, y que me pongo, no tengo nada, y el ropero lleno. Por Dios, pues arréglate el vestido de hace 3 años y no te tiene que gastar otra vez en la boda que va otros 200 euros en el vestido. Bueno, Enriqueta, pero todo el mundo no es tan creativa como tú, ¿eh? Porque yo sé que tú eres muy creativa, que coges un vestido, lo transformas y te hace un modelo, pero para eso estás tú, ¿no? Para enseñar. Pero mira, la creatividad se nace, pero como hay técnica, y la técnica cualquier persona la puede aprender, es diferente porque a veces hay personas que ponen mucho interés y aprenden más que una persona que sea creativa, porque eso depende de cada persona. La forma de ser que tiene. Yo muchas veces he tenido alumnas que lloraban porque ellas no le salían el trabajo como a los demás, porque se me quedaban atrás y lloraban, y yo decía, por Dios, imposible. Yo le intentaba, lo primero, autoestima, muchísima autoestima a esa persona, y hacerle ver, si aquella persona lo hace, tú también eres capaz. Aquí no hay nadie inútil, aquí somos todos útiles en esta sociedad, todos, hasta los tontos, que somos a veces los más listos, somos también los, me refiero a los que tontos, nos creemos listos, que ea, pero que aquí somos todos imprescindible en esta sociedad. Y a veces las personas que piensan que no son creativas, como tienen un corazón muy grande, eso ya les hace ser creativas y no importa. También vale mucho. Y aprende. Te puedo preguntar, ¿no? ¿Que eso cuánto vale lo de la academia? Pues estoy dando 12 horas al mes y serían 3 horas por semana. Los viernes tengo un turno seguido, de 5 a 8, seguido el turno. Y ahora los martes de 5 a 6 y media, y los jueves de 5 a 6 y media, para las horas repartidas. También quiero decir que me han propuesto en la Luisiana a ver si yo podía ir allí a impartir un curso para unas 5 alumnas. Y estoy ya ahora en trato con ella para ir allí y impartir allí las clases. También en los pueblos que estén interesados, Carmona, La Carlota, Palma del Río. ¿Cuánto? Y el precio son 35 euros al mes. Después también quiero explicar que las alumnas que tengo ahora me están informando y me están diciendo que algunas vienen de otras academias de corte, y por lo que se ve, la forma de la docencia, la forma que tienen de impartir las clases, es muy como se hacía antiguamente. Entonces dicen que no aprenden, que tardan mucho en aprender. Yo, como a mí nadie me enseñó, porque no había una forma de enseñar mi oficio, la guarnicionería, pues tuve yo misma que aprender a enseñar mi oficio. Entonces yo doy las clases de una forma que mis alumnas, estoy contentísima porque llevan un mes. Ellas dicen que aprenden estupendamente, que nunca habían visto una profesora de corte con una pizarra, porque yo tengo pizarra y es como una maestra del colegio. Y entonces la metodología que estoy utilizando, están súper contentas porque aprenden muy bien, rápida. Aparte tengo el título de formador de formadores, que les puedo dar a título personal y como una cosa un poco privada, les puedo dar un diploma sobre las horas que han recibido de formación. Sí, sí. Que no, que después lo pueden meter en su currículum, que pueden después demostrar las horas que han estado recibiendo esa formación para cualquier trabajo. También es otra de las cosas que personalizo la formación, porque ahora tengo una alumna que, por lo que se ve, vino a hablar conmigo la madre de la chavala, que había entrado en una tapicería y no sabía ni coser ni tapizar. Entonces me ha pedido que si yo puedo enseñarla a coser, a utilizar las máquinas industriales y a tapizar. Entonces a esa niña no la voy a enseñar a cortar y a coser vestidos, la voy a enseñar a hacer patronajes de tapicería, a coser, a manejar máquina industrial y para entrar en una tapicería que la están esperando. Yo tengo una que ha estado, es mi chica, que ha estado y además tiene máquina industrial porque el marido era tapicero y total, que ellos saben de... que a mí me han hecho ahora unas cortinas y todo, pero que a ella le gusta coser y ella dice, yo voy a ver si es capaz de aprender, pero a ver si la cosa se anima un poquillo. Pues Enriqueta, que ella le gusta, ¿verdad? Mi Charo le gusta. Hombre, yo personalizo un poco la formación de cada una para cubrir las necesidades que ahora haya en los pocos trabajos. Para dar regla, como dice, domino la marroquinería, domino también la tapicería. Sí. Pues lo que quiero es que tengan una forma de... Como el marido ha sido tapicero, cuando tiene que hacer algo, pues se lo explica y ella solo lo cose, sabe que a ella le gusta la costura. Pero... Entonces, Enriqueta, dinos dónde se puede dirigir las personas que quieran aprender, ir a tu taller. O hacerse un arreglo, lo haces también tú, ¿no? También un arreglo de piel, porque, de peletería. Hablando de boda, yo, mi hija mayor tiene una cantidad de trajes de trajes de boda de... Pues no tienes ni uno. No, no están tirados. Te vienes a mi taller y lo tuneamos. Están tirados. Ahora lo que se lleva es tunear. Como si los coches. Y no te gastes otra vez. Son trajes preciosos. Que yo le digo, es que el día pongo uno. Claro, pues, claro. Si eso es lo que estoy haciendo ahora. Precioso y le costaron caro, ¿eh? Ahora estamos tuneando otra vez la ropa. Venga, vamos a poner el vestido de hace 5 años. Venga, lo tuneamos. Un aire para acá. ¿Qué se lleva? Aunque la moda también es otro tema que habría que hablar, pero en fin. Sí. Y lo tuneamos el vestido y ya llevas otra vez un vestido. Ahora en octubre hemos tenido nosotros una boda, ya ves tú, digo, con los trajes que hay, que uno era largo, que le costó un dinero. Y no precioso. Hace falta gastarse otra vez 100 euros, 200 euros. Tengo 4 o 5 vestidos de boda de las amigas, tiene. Y aprovechar lo que tenemos en el armario y sacando ropa del armario. Y reformando. Bueno, y ahorrando. Dinos dónde. Pues estoy. La dirección la voy a dar así porque es donde mejor todo el mundo se va. Estoy enfrente de la gasolinera Santiago, Boulevard. Gasolinera Santiago, enfrente de los pisos montaños. En el portal número 27, a mano derecha. Los pisos montaños. Piso vale, Montaño, piso portal montaño. Número 7 a mano derecha. A mano derecha, vale. Está el portal, a mano derecha, una puertecita que hay con una raya amarilla, que es el 27 también. Sí. Ahí estoy. Ahí me encontré. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Si quieren arreglar sus modelos antiguos, que la verdad que muchos son de las buenas que no se pueden tirar, y que vayan a ver a esto... Esto por una vez, Enriqueta, que aquí no hacemos publicidad. No te vamos a cobrar. ¿Qué hace? Traje de gitana, gracias, Enriqueta. Hago traje de flamenca, que para enero, hombre, en febrero, lo voy a sacar. Voy a sacar un desfile. Hago trajes de boda, con la cartera tipo baguette. Si quieres el zapato también de la misma tela, los forros. El tocado de la cabeza también lo hacemos, compañero, con la tela que nos ha sobrado del vestido. En fin. Maravilla, imaginación, sí. Doy y creatividad. Doy fe de que la conozco hace muchos años. Par de filenos con vida para ir a verte. Doy fe de que ella es muy creativa, de verdad. Sí, pero siempre. Bueno, siempre. Es un artista. Gracias. Enriqueta, muchas gracias. ¿Tú lees? ¿Te gusta leer o no? Leo muy poco, muy poco. Bueno, pues porque vamos. No tienes tiempo. Me gusta más hablar. Sí, ya. No lo puedes. Me gusta mucho más. Siempre, es que si lees estás tú sola, ¿me entiendes? Pero hablando estás con un grupo casi. Explícame bien tú. Bueno, pues vamos con los libros. Dice Enriqueta que nos va a recomendar un libro, venga. Un libro de Enrique Roja y se llama Vive tu vida. Sí. Yo he leído y... ¿Qué es de autoayuda? Me ha impresionado, ¿eh? ¿De autoayuda? De autoayuda. Además te va a aclarar a ti muchas cosas en tu mente. Sí, sí, porque como... Cuando vamos cumpliendo años y hay cosas que a veces se quedan ahí y no se piensa. Bueno, se deja yo, un poco y ¡pum! Te eso de, la con el libro. De Vive tu vida lo tenemos bastante asumido, ¿verdad? Totalmente, totalmente. No sé. Bueno, pues yo voy a recomendar uno que presentaron el otro día en la Galatea. No lo sé si fuisteis alguna, que estuvo muy, muy gracioso. Un chico que se llama Jesús Ruiz Domínguez Suso, es un hombre de guerra, y se llama Educando con magia, el ilusionismo como recurso didáctico. Y entonces este chico pues emplea la magia para enseñar, como una motivación a los niños. Y la verdad es que los tenía embobicado a los niños, a las niñas y a las personas mayores. Y lo hizo estupendamente. Él ejerce de profesor y además ha aprendido de Tamarí, del gran mago. ¿Cómo se llama? ¿Jesús Tamarí? No. ¿Es exijano? Sí, el exijano. Sí, es Javier. Tampoco. No, me acuerdo. Eduardo. Sí, pero es Tamarí de apellido. Sí, sí, es Tamarí. Es Tamarí de apellido. Bueno, además es familia de los Tamarí de Écija. Sí, sí, es que es de Écija. Sí, es que es de Écija. Sí, es nacido en Écija. Bueno, padre. Pues este chico, Jesús Ruiz Domínguez, que es de Jaén, enseña pues a través de la magia y además ayuda a mediar entre conflictos, modifica conductas, aumenta la autoestima y es muy interesante. Además, él se presta también para hacer fiestas cuando hay algún cumpleaños, alguna boda, para entretener a los niños. Así que si a alguien le interesa, puede ir a la Galatea y le pone en contacto con él. Estuvo muy, muy bien, muy bien. ¿Y el cine tampoco te gusta, Enriqueta? Sí, el cine me gusta. Lo que pasa que... ¿No tienes tiempo? No, que tengo unos gustos muy reducidos. Películas de romano y películas del oeste. Bueno. Pues aquí en Écija están poniendo una que yo no os voy a recomendar que la leáis, yo que la veáis. Yo la he visto, Tres bodas de más, está graciosa, puedes entretenerte, pero no merece la pena gastarse el dinero. Si alguna persona la ve en cartelera y piensa ir, le voy a decir que es una comedia sencilla. Tiene buena crítica, pero la verdad que a mí no me ha hecho mucha gracia. Además, el mensaje parece que es que las mujeres se tienen que casar sí o sí y por eso no me gustó, ¿no? Entonces, actúa Paco León, el famoso de Aida, Inma Cuesta, que hace, la verdad, un papel muy bueno, Berto Romero, el primo de Buenafuente, que está muy gracioso, y otro que se llama Martiño Rivas. Pero bueno, el que quiera pasar un ratito entretenido y gastarse el dinero en eso, pues que lo haga, pero no, la verdad que no está muy, muy bien, muy interesante. Pues vamos ya con nuestro espacio verde. Vamos, quiero verde. Alimentación sana y sostenible para la Navidad, anda. Bueno, anda. Pues, para cuidar la mente necesitamos tener primero un cuerpo sano, y para tener un cuerpo sano hay que tener una alimentación adecuada, un descanso suficiente y hacer ejercicio moderado, pero continuo. Luego también tenemos que contar con otros factores como son nuestros hábitos, las recetas que utilizamos para alimentos o los alimentos a los que tenemos acceso, porque muchas veces compramos alimentos que tienen consecuencias importantes sobre el planeta, ya que no es lo mismo comprar productos locales que exóticos, productos que vienen de otros países, aunque tengan una etiqueta ecológica u orgánica, vamos a decirlo así, porque nada más que el coste de traerlos de otros países es mucho más cara. Pero vamos a dar 5 consejos. Primero, hay que preguntarse cuando a la hora de comprar o de comer, ¿cuánto te hace falta? Porque ello trae como consecuencia, muchas veces comemos más de la cuenta, entonces tenemos sobrepeso, y como consecuencia, si es sobrepeso es porque tenemos sedentarismo, por lo tanto debemos de comer de manera más frugal, ya que nos mantendrá más activo y despierto, y además de reducir nuestro hábito de consumo. Por otro lado, tenemos que primar la calidad en la alimentación, es decir, comer con más calidad es más sano para nosotros y para el entorno. Lo hacemos si compramos alimentos frescos de producción local, si buscamos alimentos con menos envases, si evitamos los alimentos industrializados, si evitamos comer más de 3 veces a la semana carne o pescado, comemos más sano y, por lo tanto, con una menor huella ecológica. Luego tenemos que preferir los alimentos orgánicos o ecológicos, ya que no utilizan productos químicos ni plaguicidas, ya que resultan más sabrosos y apetecibles. Y además también contribuiremos de otra forma a disminuir el uso de productos químicos y tóxicos. Luego tenemos que investigar a la hora de comprar en la etiqueta, ya que nos da información de lo que contiene, si tiene colorantes, conservantes, saborizantes, transgénicos, y además te informan de dónde viene. Si son orgánicos o tienen una denominación de origen, si están protegidos, lo que indica una calidad y control. Y por lo tanto, tenemos que volver a la naturaleza, es decir, a los huertos ecológicos. Si tenemos una macetita, pues sembrar una plantita de tomate. Si tenemos una jardinerita, pues una plantita de pimiento, etcétera. Yo a partir de ahora lo voy a hacer, que tengo ya más tiempo para cuidar mis macetas y demás. Cambiaré por una lechuga. Se puede, ¿no? Anoche, en la báscula que yo la veo, dice que un polvorón tiene 500 calorías. Claro, si es manteca, entero, de cerdo. Un polvorón. Tiene que andar una hora, pero corriendo. Pero corriendo. Para quitarte el polvorón. Yo puedo ir corriendo. Otra industria que va a ir a... Un polvorón. No, 500 calorías, un polvorón. Van a quitar las industrias, entonces. Bueno, hay... Hablando de esto de alimentación sana y sostenible, el otro día hubo una conferencia en Écija muy interesante de Fran Serrano sobre nutrición y evolución. Y estuvo, la verdad que estuvo, es un hombre que es fisioterapeuta, pero además es nutricionista, y dice que somos lo que comemos, efectivamente. Entonces es curioso cómo... había allí pacientes suyos que ratificaban que a través de un cambio dietético se han curado de enfermedades, por ejemplo, de espalda, enfermedades que parece que no tienen nada que ver con la alimentación y sin embargo la tienen. Y la verdad que estuvo muy bien, fue un lujo escucharlo. Y también decir que hay una red de ciudades que se llama Cita Slow, que son ciudades lentas sobre el decrecimiento, muy interesante, que nació en Italia. Sí, sí. ¿La conoces, Zulma? Uh-huh. Y son ciudades que no tienen más de 50.000 habitantes, Y tienen como requisitos promover productos regionales típicos, formas de producción tradicionales, promover los núcleos urbanos con historia y lleva asociado una estrategia de marketing entre todas las ciudades. Es como una red, ¿no? Y es muy interesante. Y Écija podía estar en este, en esta red. Sería muy interesante. Bueno, pues vamos con algo más frívolo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, es frívolo y no es frívolo, ¿verdad, Toñi? Porque hombre, vaya a tela. A mí no me parece esto de risa. Tú sabes que a mí los chistes, estos chistes y estas cosas no me gustan realmente nada, ni de broma, ni sea de propio o ajeno. Bueno, pues vamos a hablar de, además dice un el libro, lo dice bien, cómo denigrar a la mujer desde la infancia con chistes sobre chicas solo para chicos, de la editorial Lisa. Y hay que saber que el 30% de las mujeres del planeta han sido víctimas de violencia física o sexual. En España tenemos el 67% ha sido acosada a través de las nuevas tecnologías y el 40% han dicho que han recibido mensajes que le daba miedo. Bien, pues el Instituto de la Mujer presentó en el año 2010, mandó una carta a la editorial, pero no recibió respuesta. Y entonces está, aunque ahora no se muestra muy optimista, ha presentado una demanda, pero dice que es complicado actuar porque está el tema de la libertad de expresión. Además, en esta publicación puede ser, con el trabajo que está costando, que todavía sigue en los medios de cuando hay anuncios y demás, puede ser transmisor de estereotipos. Yo es que me da hasta cosa de leer algunos. No, es que se denigra a las mujeres, claro. Se apela directamente a abusar de ellas, se apela a la violencia de género. Es increíble, que no, ¿verdad? Tiene desperdicio, no es, hay increíble, ni por dónde cogerlo. Es que es un retroceso que se está viendo clarísimo. Totalmente. En los derechos de la mujer. Sí, sí. Y además dice, para que los chicos se burlen sanamente de las chicas, dice. Es que es increíble, de verdad, que hagan estas publicaciones. Vamos. Y vamos, los chistes no se pueden ni leer. Yo los he leído y me he quedado... Yo también. Horrorizada. También, porque es que... Y no me suelo horrorizar mucho de nada. Tiene, no tuvimos bastante con el libro de Cásate y sé sumisa, ahora con esto, el aborto, pues que parece que aquí las malas de la película somos todas las mujeres, todo por todos los frentes nos están atacando. Hay, vamos, un retroceso muy yo importante. Yo es que estas cosas me las tomo muy en serio y digo que ni de broma. Aunque sí, no me afecte a mí, sea la de mi vecino o la de mi vecina, me da igual, pero que no quiero. Bueno, para relajarnos vamos a escuchar una música de una cantante, a ver si os gusta, ¿eh? Se llama Annie B. Sweet, Take On Me. Today's another day. En este espacio de invisibilizadas he traído no a una mujer como solemos traer, he traído una causa que la conocemos por internet, pero la verdad que está bastante invisibilizada y es muy interesante. Raquel nos la va a contar, ¿no? El Campamento Dignidad en Córdoba. ¿Qué es eso? Pues mira, el Campamento Dignidad en Córdoba es un grupo, un movimiento. Un movimiento que generalmente cuando hay un movimiento solidario, si no lleva la cruz a cuesta, son indignados, son 15M. Es un movimiento solidario de personas cultas, de personas con un sentimiento hacia lo que está ocurriendo, que se ha unido, han ocupado un colegio que estaba abandonado, lo han reformado, lo han restaurado y han empezado a dar clase a niños sin recursos, han empezado a hacer juegos para tener a los niños entretenidos mientras que los padres a lo mejor se van a la aceituna, o dan también charlas, informan a toda la población. Está abierto a todo el mundo, hay un comedor social o un comedor libre, ellos no dicen social, es un comedor libre donde los miércoles y los viernes creo que pueden ir personas a abastecerse en comida. Hacen un montón de actividades sociales y culturales a todo el mundo, es libre. El cual el ayuntamiento el miércoles de la semana pasada, sí, el miércoles, el jueves, le cortó el agua. Le está dando muchas trabas, muchas. ¿Os quiere desalojar? Os quiere desalojar. Hay cuatro compañeros que fueron juzgados también la semana pasada por haber ocupado el colegio, un colegio donde no se estaba haciendo nada, un colegio donde estaba... Más que colaborando con la gente, ¿no? Y es yo veo que es un movimiento que está muy activo, que no es un movimiento, que no son unos ocupas que son ocupas solamente. Son unos ocupas que se están encargando de que la gente tenga una meta, enseñan muchas cosas, muchas. Es un proyecto serio. Un proyecto serio, tienen huertos. Conferencias, dan. Muchas conferencias y viene gente importante, no son conferencias. Y lo peor es que ese colegio estaba abandonado. Sí, estaba abandonado. Y que lo han arreglado, lo han remozado y encima que están haciendo un centro cultural importante, que el ayuntamiento, gratis para el ayuntamiento, yo no entiendo. Pero le está costando nada al ayuntamiento. Bueno, y de hecho pidieron permiso al ayuntamiento, lo que pasa que no daban respuesta para ocupar, para presentar el proyecto, lo que querían hacer. Lo que pasa que no, ya hartos de esperar y de prórroga y demás, pues entonces ya fueron a ocuparlo. Y os tengo que decir que este colegio, por el sitio donde está, estuve yo allí, fue donde yo hice mi último examen de oposiciones. ¿Cómo se llama el colegio? El Rey Heredia, en Córdoba, que está en el Campo de la Verdad, que es lo que hay, el barrio que hay antes de llegar a donde pone la feria, que ya cruza el puente, pues el barrio que hay antes, ahí está el colegio. Que era un colegio entonces de, yo ya hace ya montones de años, de tipo este Sevilla, como el que había ahí en el Matadero. Las clases así eran de ese estilo. Bueno, yo quería preguntar, es como un centro de acogida a toda la persona, ¿no? Que allí puede quien quiera. Es asociación. Bueno, no es una asociación, es un grupo, es un movimiento. Un movimiento y acogen a toda la persona que necesite cualquier cosa, ¿no? Como bueno, si tú puedes ir a aprender, puedes ir a enseñar, puedes ir a jugar, puedes ir a colaborar, puedes. Está abierto. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el ayuntamiento no quiere que los movimientos que no llevan cruces a cuestas se hagan ver. Ya está, ese es el problema del Ayuntamiento de Córdoba. Y además allí es la sede de más de 65 asociaciones y ONG, asociaciones que pues se reúnen allí. Se reúnen allí. Nosotros aquí tenemos ahora también un colegio que está vacío, vamos a ver el uso que le dan. Como es la calle Alamillo. Vamos a ver si no se hunde como... O lo tiran. Este colegio lo dejaron hundirse. La parte que había allí en mi colegio, que yo le llamaba el Palomar, porque allí fue donde yo empecé a dar las clases, que eran dos clases muy grandes, muy luminosas, con mucha luz, que tenían su servicio y todo, y se dejó abandonado hasta que lo tuvieron que tirar. Qué pena. Bueno, la calle Chacané también está cerrado el colegio ese. Bueno, ya lo han ocupado. Lo han ocupado una banda de música, sí. Ah, sí. Y lo ha restaurado y la verdad que está muy bien. Pero eso es el problema, que ni son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer al amo. Bueno, pues yo recomiendo que os paséis por Córdoba, porque además son una gente súper agradable. Yo me pasé un día sin conocerlo de nada, bueno, por el Facebook. Me pasé un día, le dije, yo soy Raquel, os conozco por el Facebook. Y era una sensación de que me incluían en cada proyecto, de que te hablan de... Como si tú hubieses iniciado el proyecto con ellos, allí no es decir, no, tú vienes de fuera y nosotros somos así, no. Nosotras somos nosotras y somos todas. Es una sensación de que necesitan gente para ayudar, pero de que también te ayudan, de... A mí me... Te encantó. Sí, la verdad. Son gente con unas ideas muy fijas y... Es un movimiento social que... Es de todo, es social, cultural, es que es de todo, sí, que sí. Lo tienes todo allí. Bueno, eso es lo que veremos, eso es lo que nos trae de bueno la crisis, sí. Que salen muchos movimientos. Ayer leía yo un movimiento por recuperar los cines, que hablaremos en el próximo programa, muy interesante, que me ha gustado mucho. Para que la gente pueda seguir yendo al cine y bueno, son movimientos participativos y movimientos populares. Y entonces ya se está extendiendo por toda España y están recuperando cines abandonados. Y está muy bien. Hablaremos de ese tema porque me gusta mucho. Que los cines están carillos. En decadencia, están claro. Caros, y en decadencia. Hombre, a mí me encanta ir al cine, pero que está muy caro, hombre. Pues vamos ya con las convocatorias para estas Navidades, que hay varias cosas. Por ejemplo, está el concurso, que no se os olvide, de La Raíz, que se llama Concurso de Fotografía, Familia, Emociones y Discapacidad, es el tema, que está hasta el 15 de enero. La exposición de Playmobil, que va a seguir también hasta el 15 de enero. La carrera Carlos III, que es el día 12, me parece, de enero. ¿Cómo no corro? Me parece a mí que es 12, me parece. Sí. Y también hay una cosa muy interesante, por lo menos que a mí me gusta, que organizan los amigos de Écija, y es una exposición sobre el teleclub de Écija. Enriqueta lo conoció, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues... el teleclub fue un centro cultural aquí en los años 70. En los años 70, yo cuando vine ya estaba, ya funcionaba. Funcionaba. Y allí nos conocimos gente muy inquieta, con ganas de hacer muchas cosas. Había exposiciones, había bailes, había biblioteca. Estaba en la que fue después Policía Nacional y la biblioteca hoy, en el patio. Hacíamos también, dímelo tú, poníamos las películas y Cineforum. Y después hacíamos el comentario de las películas. Sí. Era un centro prácticamente cultural muy importante, porque en aquella época no había. Había poquísimo. Y exposiciones de pintores. Sí, también. De fuera. De pintoras, sí. Se hicieron. Después nos reuníamos también a escuchar música y después hablar de la música, cómo era Beatles. Los Rolling, sí. Víctor, cantautores, Víctor Jara, Juan Manuel Serrat, Ana Belén. Era un centro donde se empezaba a utilizar la libertad de expresión, donde se empezaba a hablar de las libertades, donde se empezaba a hablar de la lucha para defender y el derecho de la mujer. Para mí fue un centro importantísimo. Era abrirte los ojos, ¿verdad? Aquella época era... Sí, porque ahí aprendí también. Yo y donde en realidad empecé a saber quién era yo. Yo las inquietudes que tenía allí es donde me expresaba, donde aprendía, donde las compartía con más personas y donde empezamos a ver los aires de libertad. Bueno, pues... ¿Cuándo es? Bueno, pues Triana y Medina Sara era de... Es el día, creo que es el día 12 a mediodía. No, el día 2 se inaugura la exposición. Sí. Y el día 4 hay una reunión de viejas glorias del teleclub, que nos reunimos allí. ¿El día 4 a mediodía o por la tarde? El día 4 al mediodía creo que es. ¿Y hasta cuándo dura? ¿La reunión? No, la exposición. Ah, la exposición, no sé. El día 2 empieza. ¿El día 2? ¿A qué hora? Pues entonces yo que me he confundido y me he enterado el día 12. No lo sé todavía. El día 2. Empezará a la noche, porque el día 2, no van a ir a primera hora. A mediodía creo que empezaba, me dijeron a mí. Bueno, pues nada, la verdad que es un sitio al que le tenemos mucho cariño, por eso todas estas cosas que ha dicho Enriqueta, y de ahí ha salido gente muy inquieta de Écija, que luego ha saltado a la política, al feminismo, al asociacionismo, y la verdad que un día estuvimos haciendo recuento de la gente y es verdad que fue un germen de movimiento social el Teleclub. Es muy entrañable. Música de Jarcha, de Víctor Jara. Es verdad. De música de protesta. Se oía allí. Entonces. Y después, pues, comentábamos y hacíamos sobre la. Y era muy interesante. Y acopiamos mucho. A mi Paco le encanta toda esa copla. Y además, nos reuníamos allí casi toda la juventud de Écija, porque era uno de los sitios donde nos sentíamos más libres. Podíamos utilizar nuestra libertad de expresión libremente. Bueno, pues si alguien todavía no está avisado de los que participaron en el Teleclub en aquella época, que lo sepan, que se pongan en contacto con nosotras o con Juan Méndez Varo, también de los amigos de Écija. ¿El Teleclub era de antes de todo? No, eso es el Tenis Club. El Tenis Club, ¿no? Estamos hablando del Teleclub. Teleclub, no Teniclub. El que era de brillito, de bueno, brillito. Yo quiero animar a todas las personas, porque está ya abierto el concurso de relatos del Instituto de la Mujer. No, del Centro de Información a la Mujer. Para que se anime ahora que está en vacaciones, vayan apuntando la idea y se animen a escribir... el relato que tienen hasta mediados del 20 y algo de febrero. El concurso que hay Victoria 300 Sendón. Euros. 300 euros de premio, más un diploma, más ver tu relato publicado. Exactamente. Ahora que tienes tiempo, Toñi, ya sabes, bueno, escribir. Tengo idea, pero no sé. El tema es el tema de la igualdad. Escrito de la forma que cada uno quiere, vamos. Algo que tenga que ver con eso. Pues nada, ya desear a todo el mundo que entre bien el año, que el año sea mejor que el pasado, pero peor mejor, que el siguiente. Y bueno, y que... Felicidades que le haya tocado la lotería. Muchas gracias por la parte que a mí me toca. Yo he pillado lo mecho de uno. Que sea... Y llevaban unos pocos. Y mucha paz, mucho cariño y... Mucha salud. Y salud, ¿no? Y ánimo para luchar, que vienen tiempos difíciles, todavía peor. Todavía peor. Bueno. Como el 14 entre, peor que esté. Bueno. Es mejor que... Yo lo único que quiero es mandar un mensaje para todos los exijanos, que nos acordemos de los niños que hay en Exija. Exijana. Ya se te ha ido. No, que me emociono. Pues no te emociones, mujer. Además, emocionarse también es bueno. Es que el otro día me pasó un detalle. Fui al supermercado y vi como un niño. Que por favor, los exijanos nos preocupemos de los niños de Exija, que no pasen hambre, que tengan reyes. Y que todos, por favor, vamos a hacer algo, algo. Y vi como, es que el otro día vi como un niño pasaba hambre. Por favor, que no pasen hambre los niños de Exija. Hay gente muy solidaria en Écija, afortunadamente. Y como hay que ser solidarios, pero también hay que luchar por la justicia, que es lo más importante. Las dos cosas. Hay que estar en los ahora dos. Tenemos que ir de la mano. La lucha por la justicia con la solidaridad. Y los que no pasan hambre porque ahí estamos la familia para echar una mano. Está abierto, sí, el micrófono está abierto. No, incluso está abierto. Es a ti. Bueno, pues nada, muchas gracias, Enriqueta. Muchas gracias, Zulma. Muchas gracias, Raquel, Toñi, Valle, Seima. Y desear a todas las personas que nos escuchen que lo que digo, que el año que viene. Esperemos que sea más bueno. Sea mejor y que mucho ánimo y que no nos quiten la alegría. No. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the so